Bien, hace algunas horas se hizo correr la voz de lo que está pasando en el Consejo Provincial Indígena de la provincia de Córdoba. En este momento, la avanzada extractivista de la autovía de Punilla, que está destruyendo sitios arqueológicos, ceremoniales, patrimoniales de las comunidades indígenas, en el marco de una interna del Consejo Provincial Indígena que está sujeta a la presión política y económica que hace Caminos de las Sierras para que algunas comunidades avalen la destrucción arqueológica que realizan las empresas constructoras de la autovía, como es el caso, por ejemplo, de lo que sabíamos del mortero de altura en la zona de Lancón, en Cosquín, que el gobierno pretende trasladar, lo que sería una grave profanación para estas comunidades. En ese marco, la presión que ejerce el gobierno, que pretende modificar estos entornos arqueológicos, patrimoniales, pertenecientes a las comunidades indígenas. Vamos a conversar, ahora sí, tenemos en línea para dialogar con nosotros a Carlos Loza, integrante de la comunidad Arabela de San Esteban, comunidad con personería jurídica, que tiene representación en el Consejo Provincial Indígena y también en el INAES a nivel nacional. Estimado Carlos, ¿cómo te va? Muy buenos días. Bienvenido a Radio Panamericana. Hola, buen día, Juan. ¿Cómo estás? Muy bien, Carlos. Bueno, el motivo del llamado es para que podamos aclarar, conversar sobre algunas cuestiones que se han mencionado y se han dicho de eso que ocurre en el Consejo Provincial Indígena, que sabemos que en este caso el gobierno de Córdoba busca el aval de las comunidades para atravesar su territorio, para modificar el entorno paisajístico y sobre todo para afectar el patrimonio arqueológico milenario perteneciente a las comunidades. Para la gente que está escuchando, estimado Carlos, para que nos cuente qué pasa en el seno del Consejo Provincial y en qué situación están estos diálogos con la empresa Caminos de la Sierra y con el gobierno provincial. Mira, yo te comento los sucesos, porque cuando nos enteramos de esta situación en puntual del mortero, ya lo habíamos hecho en otras oportunidades, nosotros convocamos a nuestra reunión, nosotros todos, creo que los primeros lunes de cada mes, segundo lunes de cada mes, tenemos una reunión mensual de consejo. Convocamos a Ambiente, a Fernando Blanco y a gente de Camino de las Sierras para que aclararan esa situación, en la que fueron con cartografías, con una serie de cosas. Como surgían las dudas, por eso ya aclaro que no fue que ellos nos hubiesen convocado, sino que nosotros les pedimos que vinieran a participar de nuestra reunión para que vinieran a aclarar la situación. Como no queda claro, dos miembros del consejo al día siguiente van y in situ, en el lugar, ven y lo que pretende hacer es el Camino de las Sierras. En principio se le dice que no, pero bueno, son decisiones que tiene que tomar todo el consejo. Sacaron fotos y todo lo demás, se mandó a todos los integrantes y la mayoría, o sea, por el momento no salió la comunicación oficial, pero nosotros nos oponemos a que se haga cualquier tipo de cambio con ese mortero. Tendrán que buscar la forma, porque ellos sí se habían comprometido a que cualquier situación que nosotros les solicitáramos tendrían que acceder. Así que vamos a ver, hoy se le va a enviar a Patrimonio la contestación, o sea, se está terminando de armar la contestación para definir lo que es nuestro pensamiento. Por eso que, como es la mayoría, no ha sido en ningún momento aceptar las condiciones de Camino de las Sierras. Muchas Bien. Cosas se han dicho, se han hablado de, pero no, nosotros hemos tratado de llevar la situación a lo más correctamente posible. Es una institución que, por más que no sea del Estado, porque es autárquica, también tiene representación y todo, entonces por eso se toma con mucho recaudo todo lo que se hace y todo lo que se dice. Por supuesto. Pero nosotros, vos sabes perfectamente, hemos estado ahí, la hemos peleado desde el primer día, junto con Aldo, junto con otros miembros del consejo y de los CPI del Instituto de Asuntos Indígenas junto con Marta y cómo se llama y para tratar de resolver algo que lamentablemente cuando llega a nuestras manos, como nos llegó a todos, está destruido, ¿viste? Claro, claro, entonces claro. Se hace mucho más difícil luchar contra un Tribunal Superior de Justicia que ya ha tomado la definición de que se hace o se hace. Entonces luchar contra eso, ¿viste? Es más fácil echarle la culpa al Consejo, que es el que acepta las cosas. Y muchas veces, y la mayoría de las veces, no es así. No significa que no se hable, lamentablemente, o sea, nuestra condición de institución nos obliga a tener trato con ellos. Yo en un principio fui uno de los primeros que se negó a hablar y después me di cuenta que era peor. Entonces necesitamos muchas situaciones de las tunas, las hablamos personalmente, acompañamos el proceso, todo lo demás, estamos tratando de ver hasta dónde se llega, por eso a veces, muchas veces no se puede hablar hasta que no estén las cosas hechas y dadas y presentadas. Por eso a veces uno creen que el silencio del consejo es que se está arreglando con la con Camino de la Sierra, y es lo contrario. Nosotros tenemos discusiones muy fuertes con ellos, se le dicen las cosas como corresponden, las reuniones, y lamentablemente, por eso te digo, nosotros nos toca el papel que no nos gusta, pero tenemos que estar ahí. Sí, además que uno entiende que el Consejo Provincial, que donde está la representación de las principales comunidades de Córdoba, no tiene una posición única, puede haber posiciones divididas, comunidades que tienen diferentes opiniones sobre estos temas. Sí, pero al momento de decidir, o sea, cada uno hace su exposición, se vota, y te digo, por eso yo te envié ayer el comunicado de que se decide, y en este caso te digo que ha sido prácticamente unánime la decisión de no aceptar esta situación de cambio o tapado del mortero, por lo que realmente significa espiritualmente. Es una cosa muy importante que, bueno, si ellos no lo previeron, y según ellos, cosa que nosotros sabemos que no, recién lo ven ahora, bueno, tendrán que buscar la forma de solucionarlo, pero bueno, nosotros por lo menos vamos a hacer lo imposible para que eso no se mueva de ahí. Claro, lamentablemente no está en nuestras manos. El consejo es consultivo y no, viste, y por lo tanto no tienen obligación de hacer lo que nosotros digamos, sí tienen obligación de consultar. Sí, de hecho. Pero bueno, vamos a insistir todo lo posible para que eso no suceda. De hecho, es curiosa la ambigüedad del gobierno en este punto, porque si bien ahora está planteando qué hacer con ese famoso mortero de altura, todo el yacimiento arqueológico de Lancón ya está destruido y hay una denuncia penal en tribunales provinciales y federales por la destrucción arqueológica del gobierno en ese lugar. Es decir, que el gobierno consulta una vez que no queda prácticamente nada. Por supuesto, bueno, fue el reclamo que venimos haciendo continuamente, pero lamentablemente es así, lamentablemente es así. Nosotros nos tiene, hoy te digo, personalmente a mí me tiene mucho más, me tiene tan preocupado el segundo tramo, que a lo mejor alguien me diga, no, pero el segundo tramo va a ser tan problemático como este y hay que tratar desde el principio de solucionarlo y que se hagan las cosas como corresponde. Ahora no hay excusa de que se desconocía, de que no sabíamos, hay mucha gente que desconocía los procesos según ellos, o sea, no esa excusa, y con esa excusa aprovecharon para hacer lo que están haciendo. Bueno, en esta segunda etapa ya no pueden negar, o sea, la situación tenemos todos que tratar de que sea distinto. Estimado, en esta, y yo asumo con vos de que por más que se intentó, se habló y todo, la decisión está tomada. Lo que no podemos dejar es que en el segundo tramo o tercero, cuando se haga exactamente lo mismo, porque la destrucción va a ser peor. Y no sé si algunos me dirán que están locos, que me preocupo por eso, pero cuando nos demos cuenta, el año que viene vamos a estar encima de eso. Y van a estar las elecciones y otras cosas, y se va a tapar mucho, entonces para nosotros es una gran preocupación esa etapa también. Estimado Carlos, ese mortero de altura, como otros sitios arqueológicos que están en la traza, tienen una importancia y un valor trascendental para las comunidades que quizá el vecino común no lo sabe porque no está en la formación, en la educación que recibimos, el valor simbólico, histórico, patrimonial que tienen estos sitios para las comunidades indígenas de Córdoba. Espiritual sobre todo eso, porque no es un mortero, no es el mortero de alimentación como hemos visto en otras oportunidades, sino que ha sido un mortero de ceremonias por la forma y el lugar. Entonces el daño es mucho mayor, porque por lo que significa es volver a matar la espiritualidad, y en muchos casos, como en otra época se hacían las iglesias sobre los cementerios de pueblos indígenas, que era la forma de doblegarlos. Y bueno, esto creo que es un poco lo que se nos está intentando hacer de nuevo. Así todo, las comunidades de Córdoba están, cada día se las ve más presente y al menos activas y manifestándose sobre estos temas. Por supuesto, y a lo mejor a veces parece que nosotros estuviéramos a favor porque no, nos ven en alguna oportunidad con ellos. Yo no es la primera vez que te lo reconozco, que a pesar de que a nosotros no nos gusta la idea, no nos queda más remedio porque pensamos de que no hacerlo el daño es mayor, porque te dicen, ah, bueno, nosotros los llamamos y ustedes no vinieron. Bueno, acá estamos y no estamos de acuerdo. Y lo que pasa es que los canales nuestros, a lo mejor, o sea, por error o por una decisión, a veces no se comunica en tiempo y forma, porque está, viste, acá te lleva que lo importante no te deja ver lo urgente. Entonces a veces, perdón, lo urgente no te deja ver lo importante. Así es. Entonces a veces nos demoramos en el comunicado y todo lo demás, como sucedió ayer, y bueno, y se tejen un montón de versiones y un montón de situaciones que, o sea, las voy a defender porque sé que no son reales, porque yo he participado mucho en esto y hemos visto cómo se ha realizado y cómo lo estamos trabajando. A lo mejor nos equivocamos, eso no quiere decir que lo que hagamos esté bien, pero bueno, tratamos de hacer todo lo posible. Vos sabés perfectamente, nosotros hemos consultado, yo personalmente, nosotros con Marta y con Aldo, hemos consultado a comunidades de afuera del Consejo, nos informamos, hemos estado en reuniones ambientalistas, hemos estado cuando varios de los hermanos que han puesto el pecho ante las máquinas los han llevado preso, por lo menos, aunque sea, hemos estado presente ahí en varias oportunidades, viste que hemos podido hacer, pero bueno, a veces lamentablemente no alcanza, pero bueno, vamos a seguir para que cada vez, también es un aprendizaje, porque nosotros no estábamos acostumbrados a este tipo de cosas, a lucharlo de esta manera, y ellos sí. Ellos conocen mucho mejor que nosotros estas armas, entonces bueno, nos llevan la delantera en eso. Cuando nosotros dimos un paso, ellos dieron tres, pero bueno, la estamos peleando, estamos aprendiendo, y por eso te digo, yo creo que hoy tenemos que seguir a muerte peleando lo que está sucediendo hoy, pero no dejemos en vista lo que va a suceder dentro de poco, porque inmediatamente ya van a empezar los trabajos de licitación, consulta pública para el segundo tramo, que va a ser tan nefasto como este, pudiendo hacerlo en lugares donde a lo mejor el impacto no sea tan grande. No digamos que nunca, siempre va a haber impacto, pero bueno, tenemos que buscar, aunque sea la forma, como ya está la situación dada, de que sea el menor impacto posible en todo sentido. Espiritual, arqueológico, y que no afecte la vida de las personas como ha afectado en muchos casos acá con el tema de expropiación y todo lo demás, que mucha gente no puede demostrar, que o sea, o no se le permite demostrar, no se le reconoce su presencia de más de 200 años en algunos casos en esos territorios. Estimado, muchísimas gracias, Carlos, más que aclarado el tema, y seguiremos a disposición para cuando las comunidades y el sí. Consejo lo determine. Muchas gracias. Bueno, gracias, y cualquier cosa estamos a disposición para aclarar todas las dudas y lo que pueda suceder. Hablamos con Carlos Loza, integrante de la comunidad Arabela, aclarando algunos puntos que tienen que ver con los diálogos del Consejo Provincial de Comunidades Indígenas, con el gobierno, con Caminos de las Sierras, en el momento que esta empresa pretende o ya está avanzando sobre sitios pertenecientes a las comunidades indígenas que han denunciado ante la Organización Internacional del Trabajo la violación al convenio 169 y ante la justicia cordobesa y la justicia federal la destrucción total, prácticamente, el yacimiento arqueológico de Villa El Ancón en Cosquín, donde solamente se ha preservado un mortero de altura, un mortero ceremonial, particular, con un valor simbólico y espiritual para estas comunidades incalculable y que está hoy en el centro del debate del avance de la traza en la zona de Molinari. ¿Qué va a pasar con ese mortero de altura? Mucho cuidado al gobierno de Córdoba ante cualquier posible o eventual destrucción de ese mortero, porque esto puede tener consecuencias judiciales, legales, de inmediato, para quienes atenten contra ese importante sitio arqueológico perteneciente hace miles de años a las comunidades indígenas que habitan las orillas del río Yuspe. 8 de la mañana, 53 minutos. Quinientos han llegado y pueden ser 10,000 años. ¿Cómo poder olvidarnos de nuestros padres y hermanos? Llegaron los navegantes, yo digo navegadores, de la selva.